Ring. Que vive soñando junto a tu laguna, lleno de los charcos protejo otro ver, estás embrujado de amor por la luna, lleno de los charcos protejo otro ver, estás embrujado de amor por la luz, yo sé de tu vida. Gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta, esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Canta tu canción, que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Tu fealdad oculta y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía replican tus voces en franca por fin. Coplas humanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancioner. Canta tu canción.